Y hablando estamos en tertulia ya, estamos todos en tertulia y se pueden interrumpir lo que consideren o intervenir hablando del talento en general. Pero sobre todo, Elena, a la hora de hablar de ese vocabulario que vosotros habéis dicho en Speaks, 8 términos para entender también el entorno del VUCA en recursos humanos, como es en Learnability, el Agile Management, en el Employee Centricity, en el Inbound Recruiting, aspectos. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Porque pronunciarlo está muy bien, pero luego hay que darle contenido. ¿Qué tendencias nos vamos a encontrar en el futuro y cómo se están trabajando estos conceptos? Pues lo que pretendemos con esta infografía, que nuestros oyentes se pueden descargar en nuestra página web, speaks.com, fue hacer una especie de resumen sobre las palabras que son claves en un entorno tan cambiante como el que estamos viviendo. Recuerdo que VUCA viene de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, un término que surgió en el ejército de los Estados Unidos hace ya un tiempo, pero que está de plena actualidad en el mundo empresarial. Y un día, hablando con Roberto, nuestro responsable de comunicación y marketing, que tiene muy buenas ideas, dijo, bueno, pues esto da mando un abrazo desde aquí a don Roberto. Podemos hacer un vocabulary, ¿no? Hacemos ese juego de palabras porque el cambio ha llegado para quedarse. Heráclito ya habló del cambio, pero es que ahora esos cambios son mucho más rápidos. Y además de este entorno, hay otros anglicismos, que es lo que tú comentabas, Fran, que están en nuestro día a día, que yo era bastante anti-anglicismos, pero llega un momento en el que se quedan en tu día a día y que no encuentras una traducción tan directa, ¿no? Tan rápida como una palabra en inglés. Y por eso introducimos el Agile Management, Employee Centricity, Inbound Recruiting y Learnability. Yo me quedo con que Recursos Humanos ha adoptado metodologías o terminologías de otras áreas. El manifiesto Agile está vinculado al área de desarrollo, fue desde principios de este siglo y en principio era para los desarrolladores, pero se ha visto que es realmente eficaz mejorar maneras de trabajo con metodologías Agile. Y yo ya cada vez me encuentro más clientes que tienen pósters en sus pasillos con tribus que explican cómo trabajan, ¿no? Lo mismo ocurre con el Inbound Recruiting, que viene del marketing. Lo que hacemos es atraer y generar un interés por parte de potenciales candidatos. También el Employee Centricity viene un poco del Customer Centricity. Las empresas tienen que ser ágiles, rápidas, para responder de una manera personalizada a sus clientes, pues lo mismo con nuestros colaboradores. Aquí sobre la mesa se ha hablado de la importancia de generar buenos espacios de trabajo, que los empleados tengan buenas herramientas con las que, en este caso, hacer servicios de limpieza. También de los expatriados, ¿no? Que se les atienda de manera particular. Entonces, estos términos también hacen referencia a cómo tratamos a cada uno de manera individual para que tengan experiencias únicas, ¿no? Y bueno, desde Speaks lo que hacemos es estar en contacto con muchas organizaciones, con el área de recursos humanos. Nosotros ayudamos a mejorar las habilidades de comunicación a través de los idiomas y nos encontramos con estas necesidades, porque recursos humanos trabajan muchas cosas, también la formación, esa learnability aplica a los idiomas y a la comunicación. Y ahí nosotros pues tenemos algo que decir. Amaya, tú que eres directora de marketing, cuando estabas escuchando a Elena, no sé si estás de acuerdo, pero ¿cómo se están cogiendo términos de marketing, en este caso de tu día a día como responsable de marketing de PHS Sercontent, para los recursos humanos? No sé, me estaba yo pensando si para esto, por ejemplo, de higiene ambiental, dentro de unos años, de unos meses, lo diremos en inglés utilizando algún término de estos conocidos. Sí, probablemente. A mí me pasaba un poco como Elena. Yo trato de huir siempre que puedo de terminologías anglosajonas porque, bueno, pues al final hablas con mucha gente y no puedes dar por supuesto que todo el mundo sabe de lo que estás hablando o te entienden. Y lo que pasa es que es verdad que hay veces que no encuentras otra forma de decirlo con una palabra y, bueno, pues no te queda más que entrar por el aro, pero pero a mí también soy un poco reacia a eso. Preguntas para nuestros invitados, con Elena Jiménez, con María Eugenia Castro, con Amaya Romero, que nos acompaña. Laura, adelante. Me parece que el inglés, o sea, habéis hablado de palabras en inglés, hay otros idiomas así que se muevan más en el mundo del marketing, de los recursos humanos, sobre todo, hablando de esto, estaba pensando lo de la movilidad, que al final es verdad que tiramos a irnos fuera, a apuntar por el extranjero. ¿Son los países anglosajones aquellos que nos llaman, donde vamos a encontrar más punto en los recursos humanos, donde vamos a encontrar más nicho, por así decirlo, por su idioma? Bueno, por un lado, yo creo que el idioma de comunicación de los negocios es el inglés. Eso marca mucho las comunicaciones o los nuevos conceptos que van surgiendo. Y luego, estamos en un mundo global e internacional donde no necesariamente vamos a tirar hacia una empresa anglosajona, porque ya todos somos empresas internacionales. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Speaks, nuestra sede está en Múnich, pero somos una empresa absolutamente global con un equipo súper internacional. Con lo cual ya yo creo que el empleado elige las organizaciones más bien por la sensación que le causen, por el proyecto que le ofrezcan, y no tanto porque esté en un país o en otro, porque a fin de cuentas ya yo creo que todos trabajamos, nuestros clientes están casi en cualquier parte del mundo. Claro, en ese sentido quizás apuntar, realmente los destinos de las multinacionales son cualquier país, entonces al final muchas empresas españolas, aunque salgan a Latinoamérica o a los Emiratos Árabes, lo que necesitan es comunicarse, ¿no? Es tan importante el poder comunicarse y bueno, pues es verdad que el inglés es uno de los idiomas que son el idioma de los negocios, ¿no? Como decía también Elena, o el francés. Ahora es verdad que es más importante tener, por lo menos, poder comunicarse en dos idiomas, ¿no? Es un poco esto. Sí. La clave también es facilitar a los colaboradores las herramientas necesarias para comunicarse. Estamos en el mundo en que la tecnología juega un papel fundamental, y en esa learnability, en esa le digas a los empleados cómo comunicarse, cómo aprender, está en facilitarles las herramientas necesarias, en que cuentes con unas buenas herramientas de gestión del talento, con inteligencia artificial que personalice las experiencias, y eso va a ser clave. Uh-huh. Estos idiomas, que por ejemplo en la universidad, en el colegio, todo el mundo aprende idiomas, pero en las empresas también, ¿se procura una formación de idiomas a los empleados? Bueno, eso es lo que le gustaría a Elena, que todas las empresas... eso es lo que le gustaría a ella, que todas las empresas aprendan idiomas, ¿no? Es cierto que ha habido un cambio desde un tiempo a esta parte. Antes el beneficio social incluía muchas veces los idiomas. Esto ya va desapareciendo y se focaliza realmente a la necesidad de cada empleado en concreto. Hablábamos de employee centricity y esta es la clave. Es decir, a cada colaborador yo le doy lo que realmente necesita. Ahora, hay que ver cómo se lo doy. Nosotros, por ejemplo, hemos lanzado recientemente un nuevo modelo que se llama Smart Learning, que lo que hace es combinar microlearning, píldoras de aprendizaje, formación más cortita para gente millennial, con macrolearning, formación más estructurada cuando realmente quieras aprender con el marco común europeo de referencia. Pero todo ello integrado en cualquier herramienta de gestión del talento, con inteligencia artificial, con profesores nativos que hacen que esa inteligencia artificial esté humanizada, ¿no? Entonces, sí que se demanda idiomas, sí que siguen haciendo falta, afortunadamente, Fran, para uh-huh. nosotros. Lo que cambia es la manera de facilitarla para que sea realmente eficaz. Bueno, pues el talento, que hemos hablado de él al comienzo, es importante desde el ámbito internacional en todos los sentidos, ¿no? Pero me gustaría abrir un tema en esta tertulia, que es el joven talento que viene, en los distintos sectores y empresas que estamos representados aquí. ¿Qué se busca en las organizaciones ahora mismo respecto al talento? Por ejemplo, sé que tú eres responsable de marketing, de PHS Ser Content, pero vosotros, ¿qué persona buscáis de presente a futuro para vuestra compañía? Además de que conozca bien el sector y que vosotros lo formáis, ¿pero qué persona buscáis? Hablando en el entorno de recursos humanos, Amaya. En el ámbito que yo más conozco, que al final es el de toda la red de comerciales que nosotros tenemos, fundamentalmente es gente más que centrada en el producto, porque al final nosotros damos formación sobre los productos y todo lo que nosotros tenemos. Es gente que sepa escuchar y que sepa captar toda esa información importante de la empresa y de los interlocutores que tienen para poder luego formalizar una propuesta que realmente cubra sus necesidades y que les pueda resultar atractiva. y parece fácil, pero no es tan fácil. Y saber escuchar es algo realmente importante y realmente a veces poco valorado. No lo voy a poner porque lo pongo casi todos los lunes, pero el testimonio de José Antonio González, presidente del Club de Recursos Humanos de SADE, y la persona global, 81 países lleva, de relaciones laborales de HP, de Hewlett-Packard, decía el otro día, yo pensaba que me iba a hablar de tecnología, el bueno de José Antonio, que lo hace muy bien, pero me habló de dos cosas, ¿no? La importancia de escuchar y también la importancia de la humildad en la organización y sobre todo de la ética, porque me llamó la atención. Vamos, puedes captar una persona con muchísimo talento, pero si no hay ética, si no hay ese concepto, vamos, se puede cargar la compañía, como decía él en sus palabras, en cinco minutos. ¿Sobre esto qué opináis el resto de personas? Bueno, yo creo que es importantísimo, y sobre todo el tema de humildad, ¿no? Yo creo que, bueno, evidentemente la ética, pero la humildad es básico, ¿no? Para cualquier organización, y más ahora que lo que queremos en general, ¿no? Y creo que se busca desde recursos humanos, es toda, más que ya las habilidades técnicas, los soft skills que llaman, ¿no? Otra vez volvemos con los términos en inglés, pero es verdad que se busca hoy el empleado, ¿no? Buena gente y gente buena, ¿no? Que se dice muchas veces, y que tenga estas habilidades y una de esas habilidades, al menos yo considero que es importantísima, es la humildad para aprender, para adaptarse, para seguir con el negocio. Aprender y desaprender, ¿no? Constantemente, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que nosotros en Speax como organización buscamos es gente que aprenda rápido, porque estamos en un mundo en el que las cosas que tienes que aprender también cambian. También lo vemos en nuestros clientes, con lo cual la learnability es algo que es realmente fundamental. Bueno, por volver un poco con vosotros, Amaya, como responsable de marketing de PHS SharedContent, pertenecéis a un grupo, PHS Global. Háblanos un poco del grupo para que lo conozcan todos nuestros oyentes, porque habláis de 300 personas, pero a nivel del grupo estamos hablando de muchas más, lógicamente, ¿eh? Hablamos de muchas más. Pertenecemos a un grupo y hay en muchas cuestiones que obviamente al pertenecer al grupo pues tenemos en común. Claro. Pero sí que luego hay una identidad muy particular de ellos por su lado y nosotros por el nuestro, con las especificidades del país. Hay algunos servicios que tenemos en común y otros que no, que allí potencian mucho y sin embargo aquí tenemos otros. Y os oí hablar antes un poco del tema de comunicación. A mí hay algo que me llama mucho la atención. Yo antes trabajaba en una empresa francesa y al final estás acostumbrado desde España en que todas las conversaciones con la central, con el grupo, normalmente las haces en inglés y eres tú el que de alguna manera te tienes que esforzar. Y yo últimamente sí que he visto, o a mí por lo menos me hace gracia y me gusta, en que empieza a haber esfuerzo de gente inglesa que intenta mandarme emails en castellano. Hombre, pues eso es noticia. Y es algo que, bueno, pues se agradece porque, bueno, pues al final no hace falta y lo entiendes y tal. Pero tú estás acostumbrado como española que eres tú el que tiene que siempre esforzarse. Y, bueno, pues cuando empiezas a ver que el resto también lo intenta, pues parece que por lo menos hay algo diferente. No, y lo que decía Amaya de la comunicación, ¿no? Que yo creo que siempre afrontamos muchos temas de esos en el Foro de Recursos Humanos a lo largo de toda esta historia y los vamos a hacer a lo largo del futuro. Pero qué importante, por ejemplo, cuando nos sentamos con algún director de recursos humanos que nos habla de su comunicación interna, y estamos hablando de una persona del IBEX 35, por ejemplo, bueno, el mensaje cultural de la organización no se puede trasladar igual en este país que en México o que en Colombia, ni cuando llega la Navidad es lo mismo, ni cuando llega Semana Santa es lo mismo. Y yo creo que hace falta cada vez una especialización mayor en ese terreno y sobre todo sentido común y mucha cultura de la organización, que siendo la misma no es transmitida de la misma forma. Por eso cada vez más es más importante la comunicación en los entornos de recursos humanos, porque el director de recursos humanos o la directora de recursos humanos cada vez más lo que está haciendo es transmitir la cultura de la organización, como yo le llamo, en las distintas formas del contar. Pero es que deberíais de escuchar, y lo podéis hacer, ¿eh?, en el Foro de Recursos Humanos, hace 15 años, cuando le preguntábamos a algún director de recursos humanos, oye, ¿qué tal tu comunicación interna? ¿Cómo? Bueno, el silencio era importante. En todo eso hemos evolucionado, ¿no, María Eugenia? Hemos evolucionado y fíjate, ahora que decías esto de qué importante la comunicación en recursos humanos, en movilidad internacional es uno de los problemas que existen, porque como no se comunica bien las políticas de movilidad que existen, pues es difícil gestionar estos empleados. Es uno de los problemas que más se dan y es importante el manejo de expectativas en todo lo que son desplazamientos. Y yo creo que allí sí que falta, ¿no? Es verdad que se ha avanzado en políticas de comunicación interna, pero en movilidad es algo que se echa en falta, que realmente no se comunica pues todas las políticas como deberían ser, ¿no?, adecuadamente. Elena, ¿tu opinión sobre esto? Bueno, la comunicación es un aspecto clave. Cuando hablamos de metodologías agile, me resulta curioso porque incluso esos desarrolladores, ¿no?, que a veces pueden resultar un poco alejados, en concreto de mi mundo, una parte del manifiesto agile decía que la mejor manera de comunicar las cosas era cara a cara. O sea, que esa parte de comunicación con los colaboradores, ya sean los empleados, los autónomos que colaboran con mi organización, aquellos a través de esta gig economy que colaboran puntualmente con mi empresa, que todos tengan toda la información que requieren para su puesto. Y eso va a diferenciar, desde luego, unas organizaciones de otras, porque si no, los empleados se irán. Yo me gustaría volver un poco al tema de los valores antes, ¿Qué es más importante? Digamos, es verdad que además lo hemos nombrado en muchos programas anteriores, la honradez y la humildad que decía José Antonio González. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Estos valores entre los empleados o de los empleados? O sea, contando con que los valores son importantes para todos, pero casi que es más importante de los empleados entre ellos, de los directores de recursos humanos o de los directores en sí hacia los empleados. Me refiero, ¿cuál es aquí la...? El orden, ¿cómo se mueven? Sé por dónde vas, ¿Sí? Pero es una pregunta muy, muy, muy interesante. Al final, en cadena, ¿no? En cadena, al final lo va a notar el cliente, lo que ocurra dentro de la organización respecto a esos valores. ¿Qué opináis? Bueno, muy interesante, Laura. Los managers siempre tienen que dar ejemplo en cualquier caso. Desde luego, esos valores han de estar imbuidos dentro de la organización y desde el área de recursos humanos se ha de fomentar. Pero la clave siempre van a ser... Y ha de ser de arriba abajo. Desde luego, si las cabezas, por decirlo de alguna manera, no lideran con ejemplos de honradez, por ejemplo, no va a funcionar. Ahora, evidentemente, estamos hablando de equipos. Cada vez se hacen equipos interdisciplinares en los que los empleados tienen más peso y más responsabilidad, pero aún así el manager tiene un papel clave, en mi opinión. Sí, estoy de acuerdo. Liderar con el ejemplo. Nosotros ahora mismo estamos precisamente imbuidos en una especie de tour que estamos organizando, como decías tú, precisamente para comunicar a toda la compañía los cambios que va a haber a nivel del plan estratégico que se ha aprobado y que es bastante ambicioso y pretende hacer algunas modificaciones para adaptarnos a este nuevo mercado de empresas preocupadas por los ambientes saludables. Las vamos a hacer cara a cara y de hecho se van a hacer 5 por toda España. Y un poco la idea es que al final esos valores que tú decías, los valores los tiene que poner en marcha y poner en práctica diaria todos los empleados de la empresa, entendiendo que el directivo es un empleado, el responsable es un empleado y es exactamente igual de empleado que cualquiera. Lo que pasa es que luego cada uno tiene su ámbito de actuación, su departamento, su grado de responsabilidad. Hay gente que tiene equipo, no tiene equipo y en ese sentido cada uno tiene igual un porcentaje de mayor o menor compromiso con esos valores, pero al final todo el mundo lo tiene que poner en práctica y tiene que estar todo el mundo muy muy empapado de ello, desde arriba hasta abajo, pero por todos los lados. Puede parecer sentido común propio y propiamente sacado de la experiencia también de hablar con tantos directores de recursos humanos, lo que voy a decir, pero al final fíjese que estamos hablando de varios sectores aquí representados, idiomas, sector de la higiene, la limpieza y tal. Y al final las organizaciones por dentro, al final son estructuras, a ver si me explico, muy parecidas, muy parecidas. Qué importante es que el comercial, el cliente, pues a la hora de hablar de Serconte, por ejemplo, ¿no? Pues lance y se vea la cultura de la organización dentro de ese producto. Porque ustedes pueden pensar, bueno, pues Serconte pues habla de plagas, de higiene, de tal... No, pero una cosa es hablar de eso y otra cosa es hablar de lo importante que es el mensaje de cultura, que es el que va a recibir el cliente y puede replicar el cliente, ¿no, Amaya? ¿Qué opinas de esto? Al final tú estás yendo a la calle y estás vendiendo unos servicios, pero estás vendiendo una marca, estás vendiendo una empresa, estás vendiendo O sea, tú estás empapado de esa motivación y del creerte lo que estás contando, y todo eso lo cuentas de una manera distinta si tú lo vives, si tú lo respiras y si tienes la total certeza de que lo que estás contando es cierto porque tú lo palpas, no solamente con el cliente, sino que todos al final, pues en nuestro entorno diario, tenemos pareja, tenemos hermanos, tenemos amigos y al final esa red de lo que tú cuentas, de la empresa donde estás, de lo contento que estás, de los servicios que proporcionas, del premio que te han dado porque has tenido una idea innovadora, etcétera, etcétera, se va extendiendo y no solamente llega al cliente, sino que vas como contagiando a todo tu entorno. Si no te lo crees, no puedes hacer que un cliente lo crea. Mira, está muy relacionado con uno de los términos que hemos incluido en el vocabulario, ese inbound recruiting, ¿no?, del que hablábamos, que tiene la ventaja de que le das al posible candidato la posibilidad de elegir, ¿no?, y tienes que hacerle que se sienta atraído, pero a la vez refuerzas tu imagen de marca y trabajas en employer branding. Uh-huh.